Bueno, pues la radio se mueve nuevamente, toma la calle y esta vez nos acercamos a este hombre que siempre nos trata tan bien. Él es Leonardo Rodríguez, el portavoz de Coalición Canaria y que tiene muchas cosas que contar y sobre todo nosotros más cosas si cabe que preguntarle a él. Como por ejemplo, uno de los temas que ha sido noticia en estos últimos días. No tenemos Guardia Civil, Leonardo. Se ha marchado la Guardia Civil. Las malas lenguas dicen que no pagaban alquiler. Es un tema que tal vez no sea interesante. Lo que realmente importa es si volverá o no volverá. Situación actual, más cuando se sabe que ustedes tenían preparado incluso un local en la estación de Guaguas, la nueva estación de Playa Blanca. ¿Qué nos podría decir, Leonardo? Sí, efectivamente, ¿no? Desde Coalición Canaria pensamos que lo importante es que la Guardia Civil esté en Playa Blanca, que esté en presencia en el municipio de Yaiza. Ya la tienen con el cuartel de la Guardia Civil de Yaiza, pero claro, el núcleo más importante que hasta ahora se estaba cubriendo era con un cuartel o una oficina cuartel abierta en Playa Blanca, pues estaba en las zonas de la calle Correillo, ¿no? Se ha cerrado y la verdad es que es una muy mala noticia. Sí, parece que vamos para atrás en vez de para adelante, ¿no? Cuando pues la inseguridad ciudadana yo creo que es algo importante a tener en cuenta. Si más cabe, una localidad turística como Playa Blanca, no solamente por los residentes, que es importante, sino también para dar un servicio al turista de que, bueno, pues que hay una serie de garantías y que hay un cuartel cerca. A nosotros nos ha sorprendido mucho la noticia porque sí que sabíamos el interés de la Guardia Civil por cambiar su ubicación. Nosotros, pues cuando Coalición Canaria gobernó la anterior legislatura, es decir, pues allá por el año 2011, nosotros nos reunimos, me acuerdo que, si no recuerdo mal, fue el alcalde Ángel Domínguez, yo y no sé si otro compañero más concejal, nos reunimos con miembros de la Guardia Civil, el capitán de la Guardia Civil y demás, al cual pues le trasladamos que poníamos a su entera disposición un local que está en la estación de Guaguas. Los locales de la estación de Guaguas son propiedad municipal. Hay muchos metros disponibles todavía a día de hoy, pues para que el ayuntamiento haga uso de ello, y nosotros creíamos conveniente ceder de forma totalmente gratuita para que la Guardia Civil pusiera allí su oficina de atención al público. Pues qué mejor sitio, ¿no? La estación de Guaguas, en el centro, con aparcamiento, al lado de las oficinas municipales, al lado de la policía local, para esa buena coordinación entre policías y policía local y Guardia Civil. Nos parecía el sitio ideal, ¿no? Y así se lo hicimos saber, fue muy buen acogido por la Guardia Civil, pero claro, aquello fue pues antes de mayo del 2011, ¿no? Hasta que Coalición Canaria gobernó en el Ayuntamiento de Yaiza. Pues mire, no se ha sabido nada, no se sabe si por dejadez de este grupo de gobierno. El caso es que la Guardia Civil se ha marchado de Playa Blanca y yo todavía no he escuchado que el grupo de gobierno actual haya hecho ninguna acción, ni que se haya llevado las manos a la cabeza, ni que haya removido Roma con Santiago, que es lo que creo que tiene que hacer, ¿no? Yo creo que siempre va la ciudadanía por delante del grupo de gobierno de Yaiza. Siempre que hay cualquier necesidad o pasa cualquier cosa, siempre son los ciudadanos con el charco de los clicos, con las hamacas, con la Guardia Civil, porque he visto que ha habido protestas por parte de asociaciones como Asolán, si no recuerdo mal, y otro tipo de asociaciones en que ya han protestado porque el Playa Blanca ha perdido un servicio importante como la Guardia Civil. Sí, que escucha a todo el mundo quejarse con razón, menos a la alcaldesa del grupo de gobierno, que tiene 12 liberados, que cobran unos sueldos y que, vamos, su gestión brilla por su ausencia, ¿no? Sí, efectivamente convenimos en que no es importante los motivos por los que se fue, sino que se fue. Insisto con el tema de que lo que circula en la calle, las malas lenguas, que si había problemas con los pagos de la renta, pero nosotros intentamos ponernos en contacto con la Guardia Civil, pero hay que seguir un protocolo de actuación, llamas a Las Palmas y al final asignan a alguien que probablemente no estuviera tan al corriente de lo que estaba sucediendo. ¿De cuántos censados estamos hablando en Playa Blanca? Lo digo por el tema de la seguridad. Es con 15.000 y pico, ¿no? No, vamos a ver, casi 15.000 habitantes empadronados en el municipio de Yaiza. En Playa Blanca está en torno a 9.000, 10.000 habitantes. No me sé la cifra exacta, pero más o menos casi exacta. Incluso hasta por zona se la podría comentar, siendo el núcleo más, la zona más poblada de Playa Blanca. Bueno, y más poblada del municipio de Yaiza, la zona alrededor del colegio, es decir, la zona de Montaña Roja, residencial, jardín, jardines de Yaiza, viviendas Yaiza, Oasis Park, en esa zona de Montaña Roja viven 6.000 personas. Es decir, que estamos hablando de Montaña Roja, 6.000 habitantes, Playa Blanca en total unos 9.000, y bueno, pues estamos hablando de una planta alojativa que puede tener en el día unos 15.000, de 15.000 a 20.000 turistas. Entonces, pues son muchos. Entonces, entre turistas y población, estamos hablando de un número importante, de 25.000 personas, a lo mejor, sin nombrar que somos un paso, Playa Blanca es un paso importante para la isla de Fuerteventura, con el muelle de Playa Blanca, que mueve al año casi 1.000.000 de pasajeros. Es decir, que por Playa Blanca, para moverse entre Fuerteventura y Lanzarote, pasan al año casi unos 800.000, casi 1.000.000 de pasajeros. Entonces, 1.000.000 de personas que se mueven por el muelle, más los turistas, más los residentes, es muy necesario tener a un departamento, a una oficina de la Guardia Civil en Playa Blanca, porque la presencia policial también genera seguridad ciudadana, ¿no? La presencia de esas oficinas yo creo que tranquilizaría, y le digo, yo creo que lo mejor es que se siga con el proyecto que Coalición Canaria pues defendió hasta que gobernó, ¿no? Que era pues ceder gratuitamente esos locales en el garaje de la estación de guagua, que hay locales vacíos y que cediendo esos locales todavía quedan otros locales para utilizarlo para otras cosas. Es decir, que estamos hablando de un espacio en grande, importante, y que yo creo que mejor destino que dar parte de ello, no todo, sino parte de ello, dejarlo para que la Guardia Civil pusiera de forma totalmente gratuita allí sus oficinas, nos parece pues que habría que seguir con ese proyecto, ¿no? Leonardo, leo entre líneas, en cuanto a seguridad se refiere, que el hecho de que haya una comandancia de la Guardia Civil en Yaiza dificulta muchísimo las urgencias. Y por otro lado, tener un puerto que comunica con Fuerteventura, vamos a un caso práctico. Ha habido un robo, se ha sustraído en la misma playa. ¿Sí? Ahí se roban. Claro, ¿cómo encuentras a lo mejor pues esa cadena de oro, ese televisor? Es decir, en un momento que se pierde, es decir, no tienes presencia policial, y eso ayuda mucho a los cacos, obviamente. Hombre, claro, vamos a ver, presencia policial existe por la policía local, pero claro, la policía local tiene unas competencias. Es lo que va a decir, es diferente, ¿no? Y la Guardia Civil tiene otra, y yo creo que lo ideal es que estén las dos, ¿no? Y que se complementen y que cada una pues actúe donde tenga que actuar, y que bueno, pues que exista, yo creo que como hasta ahora, ¿no? Incluso que se mejore pues esa coordinación y ese servicio al ciudadano, ¿no? Yo creo que es completamente necesario, y creo que debería de estar ahí, independientemente de que en Yaiza se mantenga, porque sí es importante dar un servicio a los pueblos. Para eso precisamente se creó la Guardia Civil, ¿no? Para dar un servicio a los pueblos. El cuartel de Yaiza da un servicio al resto de los 14, 13 pagos del municipio, que está centralizado en el pueblo de Yaiza, ¿no? Con el cuartel que todos conocemos, y después una oficina, una comandancia, como lo queramos llamar, en Playa Blanca, para dar ese servicio más, no solamente para el residente de Playa Blanca, por supuesto, sino también, como digo, a esos pasajeros que, si pasan 1.000.000 de pasajeros por el muelle de Playa Blanca, pues es por estadística, es decir, pues hay problemas, o puede haberlos, o tiene pues una serie de dificultades añadidas, ¿no?, a tanto movimiento de gente, y sin que decir tiene los turistas, pues los turistas pues se ven afectados en muchas ocasiones, en algunas, ¿no? No voy a decir muchas, pero en algunas, pues por robos o por pérdida, o algunas veces pierden las cosas. Y yo creo que debemos dar un servicio al turista de calidad. Y qué mejor servicio de calidad que tener una seguridad ciudadana importante, ¿no? Para que se vayan a sus países hablando bien de España, hablando bien de Lanzarote, y hablando bien en este caso de Playa Blanca, que no somos un sitio que para encontrar la Guardia Civil pues tengan que recorrer 15 kilómetros a poner una denuncia o hechos así, que hechos parecidos que no nos queremos ver abocados después de que se haya retirado esas oficinas de la Guardia Civil, ¿no? Está claro que menguarán las patrullas, lo que son las rondas, ¿no?, si se puede decir así, y afectará obviamente a la imagen. ¿Qué se puede hacer? ¿Cómo se puede retomar este tema? ¿En qué se puede remover esto y venga agitar un poco a este grupo de gobierno y hacerles ver que es una necesidad? Sí, bueno, yo creo que el grupo de gobierno primero tenía que haber preveído esto y seguir con el proyecto que nosotros dejamos de ceder los locales, ¿no? Es decir, no esperar a que se marche la Guardia Civil para ahora mover pieza, ¿no? Tener un plan B. Pero bueno, quiero decir, yo creo que lo bueno es poner, ya visto el problema, ya visto que no se movieron para evitar la marcha de la Guardia Civil, lo que hay que poner soluciones arriba a la mesa, ¿no? La solución que pone Coalición Canaria es retomar el proyecto, ceder los locales de forma gratuita que tiene el ayuntamiento. Pero Leonardo, un inciso, la alcaldesa una vez que se entrevistó hace unos meses nos había dicho, o yo lo había entendido así, que esa estación era del Cabildo. Bueno, pues mire, esa estación está construida en terreno municipal. Cosa distinta es que el dinero con el que se construyó fuera una subvención del Cabildo, que a lo mejor seguramente será una subvención del gobierno y después también la subvención de Europa o de donde sea. El terreno es del Ayuntamiento de Yaiza. Y la utilización de esa estación de guagua, por todos conocidas, que están las oficinas municipales, por todo el mundo conocido, que está la policía local, hay un local ahora que está utilizando a la tercera edad, los mayores de Playa Blanca, bueno, del municipio, pero en concreto de Playa Blanca, y no iba a haber ningún problema en que otro local lo utilizara, si así lo quisiese el grupo de gobierno de Yaiza, la Guardia Civil, es decir, eso no es ningún problema. Y no creo que vaya a haber discusión en el Cabildo, que si el Cabildo puso el dinero, pues tiene parte de la propiedad, pero además, es que le digo que estoy completamente convencido que el Cabildo tampoco iba a poner problemas para que la Guardia Civil estuviese en Playa Blanca. Vamos, yo creo que ni la Guardia Civil ni ninguna institución, ¿no? Yo creo que es algo obvio, ¿no? Algo de sentido común, que yo creo que todos estamos a una. Y vamos, me niego a pensar de que hay cualquier partido político o institución que esté en contra de mejorar la seguridad ciudadana en una localidad tan importante como Playa Blanca. Así que yo creo que no hay excusa. Lo que tiene que hacer la gente, los políticos, en este caso el grupo de gobierno, es moverse. No se movieron hasta ahora, mal hecho, pero bueno. Es decir, agua pasada no mueve molino. Que ponga una solución ya, que se reúna con que se tenga que reunir, que retomen el proyecto, que sea en el local, que la Guardia Civil pues haga las pequeñas obras que tenga que hacer pues para adecuar el local, ¿no? Yo creo que es lo lógico, ¿no? Bueno, pues si lo tienen que poner ellos, pues que lo agilice y que no se vayan de allí, ¿no? Que digo, que el local está prácticamente preparado, ¿no? ¿Trabajarán ustedes entonces en los próximos días? ¿Tendremos a alguien que represente un poco la cordura? Es decir, se propondrá, vamos a ver qué hacemos con esto. Es decir, ¿Coalición Canaria tiene previsto...? Sí, nosotros desde la oposición, como bien saben los oyentes, lo único que podemos hacer es hacer una crítica, como ahora yo creo, constructiva, es decir, proponiendo, utilizando, pues entre otras cosas, los micrófonos, ¿no?, de esta radio, que estoy muy agradecido que me dé la oportunidad para hacer llegar nuestro mensaje. Y después en la celebración de los plenos, cuando son los plenos, pues proponer en ruegos y preguntas o en mociones las distintas medidas. Así lo haremos, ¿no?, y así lo hemos venido haciendo, pues en los plenos que se celebran, pues con ruegos, preguntas y mociones para que el grupo de gobierno se mueva. Ahora, quiero decir, por mucho que nosotros hagamos, digamos, si ellos no se mueven y no hacen nada, es decir, no podemos poner la pistola en el pecho, ¿no?, para que se mueva. Le digo, nuestras armas es la palabra, la voz y nuestro trabajo desde la oposición. Cuando estuvimos gobernando, ahí están los hechos. Pueden preguntar a la Guardia Civil, al capitán, las reuniones, estuvimos visitando las oficinas, estuvimos visitando los locales, estuvimos dentro, si pusimos unas determinadas condiciones de un lado y de otro. Es decir, eso se hizo y lo pueden consultar, tanto al anterior alcalde, por supuesto, compañero Ángel, como a la propia Guardia Civil. Ahora, claro, todo eso hay que hacerle un seguimiento. Si nos vamos y los que vienen pues no hacen nada, pues mire, pues lo que ha pasado, que al final la Guardia Civil pues se marcha de Playa Blanca y escuchamos a todo el mundo protestar, menos a los que tienen que hacerlo, que son los que están cobrando, ¿no?, en el ayuntamiento. En otro orden de cosas, Leonardo, y porque el tiempo apremia, sobre todo para usted, gracias por recibirnos una vez más. Desastre nacional, lo que ha sido, bueno, la iniciativa de la handbike mezclado con la fiesta de carnaval. Parece que hay crítica y tironcillo de orejas, ¿no? Se pudo haber hecho mejor. Claro, es que vamos a ver, pruebas tan importantes que el ayuntamiento viene trabajando desde hace varios años, que cada vez van a mejor, como es la prueba de handbike, una prueba internacional. Ponerla, además, lo que conlleva más esa prueba, que es un circuito, ¿no?, de con esas bicicletas tan especiales, tan espectaculares, ¿no?, que nos deleitan pues en la prueba que se celebra una vez al año, ¿no?, de forma internacional, digo, porque vienen más gente de fuera de otros países que españoles, ¿no?, aunque cada vez los españoles son más la participación que tienen. Bueno, pues esa prueba tan importante, que la pongan en el mismo sitio y la celebren los mismos días que se celebra el carnaval, de Playa Blanca, con lo que ello conlleva, es decir, con el cierre de calles y, bueno, pues con la fiesta del carnaval, que todo el mundo sabe en qué consiste, pues que la pongan en la misma fecha, pero no solamente eso, en la misma fecha, en el mismo sitio, con carácter totalmente distinto, porque a ver qué tiene que ver el carnaval, sea el infantil, la gala drag queen o el cos, qué tiene que ver eso con la prueba de handbike. No solo eso, sino que también han puesto otra prueba importante, que es la primera vez que se celebra un importante triatlón en Playa Blanca, pues también al mismo tiempo que el handbike, al mismo tiempo que los carnavales, todo el mismo fin de semana y en la misma zona. Pues usted imagínese, qué desastre, si para Playa Blanca, que lo bueno sería que esas pruebas se celebraran, porque si se no, mire, es que en Playa Blanca hay pruebas y actos todos los días, y como los 365 días del año hay pruebas, pues alguna vez tiene que coincidir. Ojalá, o sea, ojalá fuera eso. Pues no, no es el caso. Pues tenemos 5, 6, 7 o las que sean, y hay 57 fines de semana. Bueno, pues han hecho coincidir 3 el mismo fin de semana. ¿Y sabe usted por qué? Porque no hay comunicación entre concejalías. Pues porque los concejales hace más de 6 meses, uno, los de deporte se pusieron a trabajar con las pruebas deportivas, y los de festejos se pusieron a trabajar con el carnaval. Anunciaron las pruebas, pusieron los carteles y se dieron cuenta, con la queja de los vecinos, que al consultar el horario y las fechas de las pruebas, porque en los carteles lo ponían, pues que lo habían puesto el mismo día. Si ni ellos mismos se dieron cuenta, fueron los vecinos los que le advirtieron de que el mismo día habían puesto para que se celebrase varias pruebas deportivas y de festejo, como el carnaval, que fíjese usted, si el carnaval no se puede mover de fecha, o el triatlón, si lo hubieran previsto, por supuesto, con anterioridad, ¿no? Porque ahora ya, claro, ahora quién mueve la fecha. El triatlón tiene una organización, el handbike tiene otra, el carnaval tiene otra, ahora, pues claro, es un problema. Y un problema incluso hasta de seguridad. Usted imagínese el movimiento de gente, de personas que van distintos, además, con cosas tan dispersas y tan dispares como esa prueba, pues qué caos, ¿no? Seguro, me parece un caos, pero estoy seguro que del grupo de gobierno alguno estará contento porque dirá que, bueno, que viene mucha gente a verlo, ¿no? Y seguro que está lleno. Pues qué desastre, vamos a poner las cosas y hacerlas, pues cada fin de semana hacer una prueba, y que, bueno, pues que le digo que se puedan disfrutar de todos esos eventos sin hacerlos todos aglomerados. Bueno, un desastre, sí. ¿Cómo es posible? 12 liberados, los 12 cobrando, hacen unas pruebas que están organizadas, en muchos casos por organizaciones que no tienen nada que ver con el ayuntamiento, ¿sabes? Que ponen trabajo y empeño. El ayuntamiento lo único que tiene que hacer es organizar, es decir, cuando, por lo menos advertirles, mire, señores organizadores del handbike, que es que ese fin de semana hay una prueba, un triatlón, o hay unos carnavales, o al revés, a lo de los carnavales, advertirles. Lo único que tiene que hacer es no ponerlos todos juntos, y justo lo que tiene que hacer, lo hace mal. Justo lo que tiene que organizar, lo organiza mal, y lo organizan todos el mismo día. Pues mire, pues, es que más que desastre, sí, una vergüenza. La verdad es que vergüenza ajena. Probablemente el tiempo le dé razón, Leonardo, pero una deducción de sentido común sería, atrévase, don Leonardo. Podemos convenir en que igual a algunas personas, ciertas concejalías, les quedan demasiado grandes. Es decir, ¿es acaso el ayuntamiento una academia de aprendizaje? Ojalá fuera de aprendizaje, pero es que ni eso. Porque si están aprendiendo mal y tarde. Llevan un año y medio gobernando. Son pruebas, como dije antes, que algunos del handbike creo que son 4 o 5 años el tiempo que se lleva celebrando. Y por Dios, ¿cómo es posible que no sepan que no se puede hacer eso el mismo día? Le digo, ya sería el cómo que incluso se pusieran a presumir. No los he escuchado, pero parece que los estoy escuchando decir que es un éxito el celebrar las 3 pruebas el mismo fin de semana. Estoy seguro que algún disparate de eso son capaces de decir, porque si por lo menos admitieran sus errores, mire, yo lo que creo es que hay 12 concejales liberados y que muchos lo único que les importa es cobrar a final de mes, que se llevan cada uno de ellos 2.000 y pico, 3.000 y algunos hasta 4.000 euros, que la alcaldesa está siempre de viaje cada 2 por 3, porque además tenemos los decretos de sus viajes, que está más fuera que dentro, y que parece que están más interesados en cobrar, en ver que a final de mes o a principio están sus 3.000 o 4.000 euros en cuenta corriente, que en los problemas de los vecinos. Eso es lo que me da que pensar, porque es que si por lo menos hicieran medianamente bien su gestión, diría, bueno, pues están cobrando más que menos, pero algo están haciendo. Pero, no sé, yo la otra intervención que tuve con ustedes, le hacía la pregunta, le vuelvo a hacer la misma. ¿Alguien ha visto algo que haya hecho este grupo de gobierno en el año y medio que lleva gobernando? Que me lo diga, que me diga, mira, han hecho esto. o han hecho lo otro, o han conseguido esto, han hecho, no sé, han hecho un colegio, han hecho otro comedor, han hecho una carretera, han hecho... ¿Qué han hecho? ¿Pero no le parece poco trabajar con el tema de las alegaciones del plan este reciente? No, el plan general no lo hace el ayuntamiento. El plan general, por todos conocidos, lo hace el gobierno de Canarias. Ni siquiera pasa por el ayuntamiento. Ni siquiera por el ayuntamiento. Lo único que ha hecho, no el ayuntamiento, sino unos cuantos del ayuntamiento, porque el ayuntamiento no lo representa solamente la alcaldesa y el concejal de urbanismo, y no. El ayuntamiento está formado, en este caso, por distintas formaciones políticas, entre ellas Coalición Canaria, con un 30% del electorado, y el Partido Socialista, que también está en la oposición, ¿no? Entonces, digo, no, nosotros no hemos participado en ese plan general. Han participado unos pocos, en este caso la alcaldesa, que ha ido a reunirse con los redactores del plan para asesorarles en esa redacción del plan. Pero el ayuntamiento, para que nos entendamos, el pleno del ayuntamiento no ha aprobado ningún plan general, ni lo va a aprobar, porque las competencias las tiene el gobierno de Canarias. La alcaldesa va de viaje, ha ido más de 20 veces a reunirse, más de 20 viajes a reunirse para asesorar, que la alcaldesa asesore de lo que se deba hacer y no en el plan general. Pero bueno, después escuchamos las declaraciones de la alcaldesa, ¿no? Que depende de quién le pregunte, está a favor o en contra del plan, ¿no? Cuando le pregunta a los vecinos que por qué el golfo no está dentro, pues dice que ella no tiene nada que ver con el plan general, sino que lo que la culpa la tiene el gobierno de Canarias. Pero después le preguntan a lo mejor otros empresarios y le dicen que sí, que bueno, que ella tiene participación y que ella es la responsable de que las cosas se hayan hecho bien. Se tiene ese doble discurso, ¿no? Yo creo un discurso hipócrita de decir a cada uno lo que quiere escuchar. Nosotros, por ejemplo, con el tema del plan general, tenemos un solo discurso. Nosotros le decimos lo mismo al vecino de Playa Quemada y del Golfo que al propietario del hotel. Nosotros queremos que el plan general de ordenación urbana de Yaiza resuelva los grandes problemas que tiene Yaiza, que resuelva el problema de los hoteles, que resuelva el problema de Playa Quemada, que resuelva el problema del Golfo, es decir, que resuelva el problema de los vecinos, de los planes parciales que tiene Playa Blanca, que ahí están sin ejecutar y sin que nadie les obligue a que le den los derechos que le corresponden a los vecinos, que no tienen ni luz, que hay que salir con una linterna, que eso lo conocemos todos, ¿no? Cada vez que salimos cada vez que sale de cualquier urbanización, de muchas urbanizaciones de Playa Blanca, tienen que salir con una linterna porque no tienen ni una farola. Entonces, nosotros queremos un plan general que resuelva todos esos problemas, no solamente el de unos pocos. No solamente los que dice la alcaldesa, que a uno les dice, pues mire, si el Golfo o Playa Quemada o Maciot o Playa Blanca no resuelve sus problemas, eso no es mi culpa, eso es culpa del gobierno de Canarias. Y después, como dije antes, si algún empresario le pregunta que cómo se por qué los hoteles, el problema de los hoteles queda resuelto, dice que sí, que eso ha sido por responsabilidad de ella, porque ella ha influido en el plan general. Entonces, no se puede tener doble discurso. Nosotros vamos de frente y no tampoco queremos que nos apoyen al 100%. Habrán vecinos que no estén a favor de nuestra postura, pero nuestra postura es que se resuelvan todos los problemas que tiene este municipio, por lo menos los que afectan al interés general. Y, hombre, los hoteles afectan al interés general, por supuesto, pero es que también los planes parciales afectan al interés general. Y cuando digo los planes parciales, me refiero al problema que tiene el vecino, mayoritariamente que tiene el vecino que ha comprado una casa, que ha pagado además un dineral por ella, en casi todos los casos, que tiene a lo mejor una hipoteca de 200 o 300 mil euros, y que ahora se ve que sale de la casa y que no tiene ni el asfaltado, ni las aceras, ni la farola. Es decir, hombre, por Dios, eso es lo que tiene que resolver el plan general y poner los puntos sobre las i y exigir a quien tenga que exigir el cumplimiento de esas urbanizaciones, ¿no? No me refiero a solamente decirle al promotor del plan parcial, bueno, pues ahora lo que tenía un valor residencial lo va a tener comercial, lo que tenía residencial lo va a tener hotelero. Oye, no solo eso, hombre. Y entonces, ¿quién se acuerda del vecino que compró su vivienda o que vive ahí? ¿Eh? Y que no tiene nadie, ni tiene despachos de abogados, ni tiene nadie que lo defienda. ¿Quién defiende al vecino que es del pueblito o de viviendas o de Costa Papagayo? Pues, hombre, yo lo que estoy viendo es que la alcaldesa y su grupo de gobierno, vamos, no dicen absolutamente nada. Le digo, cada vez que alguien les pregunta, cada vez que un vecino le pregunta y ella cree que ese plan general no resuelve todos los problemas, le dice que ella no tiene culpa de nada, que eso lo hace el gobierno. Bueno, los 20 y pico viajes que ha hecho para asesorar al gobierno, que ha asesorado. Yo creo que no ha ido a defender el interés de muchos, ha ido a defender el interés de unos pocos. ¿Dónde está, ya terminando, Leonardo, Coalición Canaria? ¿Dónde están ustedes? La gente se pregunta, hay un silencio sepulcral. ¿Están preparando algo? ¿Están trabajando en alguna nueva línea de actuación, ¿no? Sí, ¿nos van a sorprender? Nosotros, la verdad, mira, otra cosa no, pero contentos del grupo de trabajo y de gente que está. Somos un partido que empezó, ¿no?, hace... Es decir, una nueva generación de Coalición Canaria que empezó pues en el 2007, no teníamos ningún concejal, sacamos en su día 3 concejales, en el 2011 tuvimos la suerte y la verdad, el agradecimiento a los votantes por darnos su confianza y de pasar de 3 concejales a 6, a casi un 30% del apoyo del electorado. Estamos tremendamente agradecidos y a pesar de estar en la oposición, nosotros seguimos ahí. Nosotros tenemos unas oficinas pues en Playa Blanca, nos reunimos pues cada 15 días, algunas veces cada menos, pero cada 15 días y cada vez que va a haber un pleno en el Ayuntamiento de Yaiza, nos reunimos en nuestro comité local, invitamos a todos los afiliados y, por supuesto, a todo aquel que se quiera desplazar allí, pues para que acudan a las reuniones para tratar los temas importantes. Y, bueno, pues nuestro no solamente nuestro grupo de concejales, de 6 concejales, sino lo que más importante, esos casi 700 afiliados que tiene Coalición Canaria, principalmente afiliados de Playa Blanca, pues que intentamos mantener un contacto lo más directo posible. No olvidándonos que los concejales de Coalición Canaria no vivimos de la política, vivimos de nuestro trabajo. Nosotros tenemos taxistas, abogados, camareros, médicos, algunas personas que por desgracia pues no tienen su trabajo, igual que no las tienen pues la mayor parte, o bueno, un porcentaje importante, el 30%, ¿no?, de los lanzaroteños, pues, y nosotros les digo que vivimos de eso. Entonces, como no vivimos, pues como no somos, no tenemos puestos de asesores o de liberados, como tiene, por ejemplo, el grupo de gobierno, que son 12 cobrando, nosotros no cobramos absolutamente nada, sino que vivimos de nuestro trabajo, pues claro, tenemos que dedicarle un tiempo a nuestro trabajo, porque sea el que sea, le digo, desde el que es camarero, como tenemos algunos, como el que es abogado, como el que les habla, pues, yo estoy más, esta entrevista se está celebrando a las 8 de la tarde en mi despacho y tengo que trabajar, es decir, no tengo más remedio, y gracias a Dios, ¿no? Y gracias a Dios pues que tenemos trabajo, pero claro, eso quita también tiempo si no podemos ponerlo en la misma balanza, si no podemos pedirle que esté presente en la calle a los 12 liberados del Ayuntamiento de Yaiza que cobran y que solo se dedican o se deberían de dedicar a estar con los vecinos, que a los concejales de la oposición, que aunque dedicamos todo el tiempo que nos permite nuestro trabajo, pues tenemos que trabajar, porque nosotros no somos de esos mantenidos que hay por ahí en la política, que viven del cuento y viven de asesores y viven de estar cobrando. Nosotros no cobramos nada. Como no cobramos nada, pues tenemos que vivir nuestro trabajo y eso nos quita tiempo. Pero aún así, nos reunimos cada 15 días, estamos pues presentes en la calle lo máximo que se puede y no le perdemos. Y por supuesto, todo el mundo que quiere ir a los plenos puede ir, aunque ya saben que el grupo de gobierno ha puesto los plenos por la mañana, ¿no? Antes eran por la tarde, a las 7 de la tarde, para que la gente pudiera acudir, puesto que trabaja más gente por la mañana que por la tarde, y ellos lo cambiaron por la mañana para que la gente no pudiera ir, ¿no? Para que la gente no pudiera ver lo que dice la oposición. No sea malvado, don Leonardo. ¿Usted cree que ha sido por eso? Hombre, ya le digo, usted imagínese. Bueno, ¿por eso o porque no quieren ir a trabajar por la tarde? Es decir... ¿No me deja otra elección? No, es que no hay otra elección. Es decir, ¿cómo es posible que los plenos que deberían ser por la tarde... Y que había cierto hábito en ello, ¿no? Claro, había un hábito incluso hasta de los partidos que hoy gobiernan, el PIL y el PNL, cuando en otras épocas, en la legislatura pasada, la misma alcaldesa puso los plenos por la tarde. Sí, Gladys Acuña, como alcaldesa de Yaiza, puso los plenos a celebrar a las 7 de la tarde cuando gobernaba la legislatura pasada. Y lo hizo gobernando con nosotros y sin nosotros, y se celebraban por la tarde y el vecino podía ir y ver que lo que decía uno y que lo que decía otro. Bueno, pues ahora, que poco no tienen que ocultar, ¿no? Que poco no tienen que tapar, que hasta los plenos los han puesto por la mañana para que no vaya nadie. Y efectivamente, a los plenos en los que nosotros pues hablamos de todos estos temas y hablamos de temas, yo creo que importantes para la ciudadanía, pues muchas veces no va ni una persona, a lo mejor va una persona o dos. Y ellos, en vez de ocupar el tiempo de la mañana a trabajar para los vecinos, a gestionar, a ir al cabildo, a hacer gestiones para sacar las cosas del municipio adelante, pues en un pleno. Pues eso es perder el tiempo y no ocuparlo en lo que se debe, porque si se hace por la tarde, podíamos estar en el pleno por la tarde y ellos, como concejales gobernantes, pues sacando el municipio adelante. ¿Pero qué va? Bueno, una la excusa que puso la alcaldesa fue que se gastaba mucho personal, sí, que había que mover a mucho personal para celebrar los plenos. ¿Usted sabe cuánto personal hace falta para celebrar los plenos? Una persona sola, un técnico de sonido. Y el técnico de sonido, desde siempre, jamás, nunca, ha cobrado ni una hora extra por ir por la tarde, porque simplemente, en vez de trabajar por la mañana, trabaja por la tarde, pero lo ha hecho todos los técnicos de sonido que ha habido en el ayuntamiento, históricamente, y desde siempre. Y, por supuesto, la presencia de la policía local. La policía local, que sepamos, están por la mañana, y gracias a Dios, también por la tarde. Es decir, que la excusa fácil, y que no tiene razón de ser, de la alcaldesa, de que celebra los plenos por la mañana porque gasta mucho personal, pues fíjese usted lo que le estoy diciendo. Un solo técnico de sonido, que le da igual ir por la mañana o por la tarde, tendría que ir por la tarde y no tributa como horas extraordinarias, y la policía local, que está de la misma forma. Entonces, pues como esa excusa es fácil y vamos, es que no tiene sentido, pues ¿qué es lo que pienso? Pues lo que estoy viendo, que lo que quieren ellos es tapar la cesión de zonas verdes que intentaron, tapar la mala gestión que están haciendo, tapar los presupuestos, los no presupuestos que están aprobando, es decir, tapar su dejación de funciones, porque en los plenos se ve, en los plenos se ve parte de eso. Usted lo capta, está allí presente. Claro. Por cierto, se tiene que quitar horas de su trabajo para ir a ese pleno, por lo que veo. Claro, no, y muchas veces también lo hacen con la mala fe de poner los plenos por la mañana para que los concejales de la oposición no podamos ir. Porque como estamos trabajando, a que antes dije, pues que todos, la mayoría, gracias a Dios, trabajamos, porque tenemos esa inmensa suerte, la verdad, pues como trabajamos, muchas veces no podemos acudir a los plenos. Porque mire, yo que les hablo, si tengo un juicio a la misma hora o a una hora parecida a los plenos, usted imagínese, el que le digo yo a mi cliente o al juez, no, señor juez, que tengo un pleno, aplace usted el juicio, que a lo mejor hemos estado esperando un año por él y ahora tengo que esperar otro año porque la alcaldesa de Yaiza me ha puesto el pleno a la una. Usted imagínese, pues tengo que dejar de ir al pleno para ir, y pues así, pues los camareros, el médico, si tenemos las distintas profesiones, pues muchas veces no podemos acudir a los plenos porque tenemos que trabajar, y eso todo lo hace el grupo de gobierno a conciencia, ¿no?, a mala idea. ¿Y cómo es posible que esta gente que está gobernando, qué ejemplo se da a la ciudadanía? Si pero tanto tiene que ocultar a esta gente como para intentar evitar que los vecinos no vayan, que los concejales no vayan a los plenos, que es una vez cada dos meses, señores. Una vez, es decir, seis plenos al año, que no estamos hablando de un pleno cada día ni de un pleno cada semana, no, no. Seis plenos al año, en el mejor de los casos, porque si cae en agosto, que es inhábil, tampoco se celebra, es decir, cinco o seis plenos al año, y que ni siquiera se dignen a celebrarlo para la tarde para que la gente pueda ir. Pues si algo quieren esconder, le digo yo que algo están haciendo mal. Está claro que como no tenga usted la facultad de la bilocación, que es estar en dos sitios al mismo tiempo, es imposible. Es tan increíble que resulta increíble, ¿no? La verdad, pero como lo expresa usted, bueno, pues obviamente no hay nada que decir. Usted está presente. La última pregunta, don Leonardo, la última ya. Hubo programado una reunión en Coalición Canaria, venía una personalidad importante, creo que entre otros asuntos, para tocar algún tema relacionado con el muelle. Una filtración nos llegó, al final se suspendió, se pospuso, ¿no?, esta reunión. ¿Puede usted adelantarnos algo, o es algo de petit comité, es decir, algo inherente a los afiliados de Coalición Canaria? No, mire, de petit comité en Coalición Canaria y Yaiza no hay absolutamente nada. Eso se lo digo de verdad. Es más, estamos encantados, y lo vuelvo a agradecer, a través de estos micrófonos o como uno pueda, pues trasladarle a la ciudadanía pues las cosas que hacemos, ¿no?, desde la oposición. Y si bien es cierto, sí, entre otras de las cosas que se están promoviendo desde la oposición, es que se construye ese muelle de Playa Blanca. Pues nosotros no somos como otros, que cuando están gobernando dicen una cosa, y cuando están en la oposición están intentando intentando evitar que los que están gobernando hagan. Nosotros no, nosotros cuando estamos en la oposición también luchamos porque se hagan las cosas importantes en Playa Blanca. Y la obra más importante, y me atrevo a decir la más importante, es ese muelle. Y la próxima semana... Muelle grande. Había dos proyectos. Había uno que era de mayor envergadura, ¿no? Hay un proyecto que está consensuado, lo dije la otra vez, un proyecto que está consensuado, todos los partidos políticos, ayuntamientos, cabildos, cofradías, asociaciones... Pues nosotros queremos que se haga ese, el que quiere todo el mundo. Coalición Canaria como uno más, por supuesto. Porque nada de parches, nada de remiendos, algo bien hecho, como Dios manda. Por supuesto. Nosotros, como dijimos, no somos los propulsores ni los inventores de ese proyecto. Eso no es una, la idea de ese proyecto no es una idea de Coalición Canaria. Ojalá hubiera sido nuestra, para nosotros ya no las flores. Pues no lo es. Esa idea parte desde hace tiempo, parte de la cofradía y parte de los usuarios del muelle, de quien conoce ese muelle porque lo usa. Y nosotros hemos cogido simplemente esa propuesta y en su día la llevamos a cabildos, ayuntamientos, consiguiendo la aprobación y el visto bueno de todo el mundo. De todo el mundo aquí en Lanzarote. Entonces nosotros ahora, por una vez que Lanzarote está unida, queremos que el gobierno de Canarias haga ese proyecto. Y tenemos que empujar y tirar todos, cada uno desde su postura. Nosotros, pues dentro de Coalición Canaria, por supuesto que lo hacemos, y mucho, y de forma dura y exigente, y exigiéndole a los nuestros el doble de lo que le exigimos a los de los otros partidos políticos. Porque nosotros hemos dado la cara por esa gente. Nosotros hemos pedido el voto en Playa Blanca por el presidente del gobierno, por el presidente del cabildo, y hemos dado nuestra palabra a la gente de que se iba a luchar por ese muelle. Y como eso es así, nosotros lo tenemos que exigir a nuestra gente de Coalición Canaria, el doble que si fuesen del PP o del PSOE. Fíjense lo que les digo, que muchas veces, o sea, que se tapan, ¿no? Como es de mi partido, le voy a tapar, le voy a excusar. Nosotros no excusamos a nadie. El muelle de Playa Blanca hay que hacerlo. Y ahora que hay crisis, más todavía, por lo menos que se haga el proyecto. Y vamos a traer al director de puertos la próxima semana. No, vamos a esperar a confirmar el día, porque sabe que son gente que está, que son de fuera, tiene una agenda importante de todas las islas. Más, este es un chico joven, Juan José, y él es de Tenerife, y se va a programar para que la próxima semana esté aquí y avisaremos, por supuesto, a todo el que quiera ir y a todos los entes implicados, ¿no? Porque nosotros siempre decimos que quien tiene que decidir de cómo se haga ese muelle es quien lo utiliza y quien se va a ver beneficiado. Y Playa Blanca tiene que ser protagonista en cómo se tiene que hacer y cómo se debe hacer ese muelle. Qué neutral, ¿no? Que le digo, que tiene acuerdo. Pero que nosotros lo tenemos muy claro, nosotros no vamos a permitir que nadie dibuje el muelle desde Las Palmas o desde Tenerife, que no. Que las cosas de Playa Blanca se deciden en Playa Blanca, eso lo tenemos claro, o se deciden en este caso pues en Yaiza. Pero mire, si contamos con el apoyo de las demás instituciones y de todos los partidos políticos, pues oye, pues mejor que mejor, ¿no? Como es el caso. Pero que lo tenemos claro, que nosotros vamos a apoyar las decisiones de nuestra gente. Somos concejales, nosotros tenemos que defendernos a nuestros vecinos, votantes y no votantes. Y le digo, cofradías, asociaciones deportivas, navieras, practicantes y todo aquel que usa ese muelle y que conoce la historia, tiene claro por dónde tiene que salir el muelle. Y nosotros, Coalición Canaria, lo único que tenemos que hacer es apoyarlo como concejales, que es lo mismo que le pedimos al resto de concejales también de otros partidos, que apoyen, ¿no? Y que pongan, que arrimen el hombro, pues para que al final ese muelle pues sea una realidad. Por ahora, con la elaboración de ese proyecto y después pues con la construcción del muelle. ¿Que no se puede hacer este año por no hay dinero? Pues será el siguiente, y si no el siguiente. Pero estar ahí luchando día a día hasta que se haga. Como si tenemos que estar, pues ya hemos estado esperando por el 15 años, pues todos los años hay que dar la guerra y hay que dar, como decimos vulgarmente, la murga a quien sea. Y a quien esté, sea del partido que sea, ¿no? Le veo con tesón, le veo con firmeza, hacía falta gente joven y con empeño, y sobre todo creyendo en su tierra y en su gente. No sé por qué extraña razón, usted siempre nos regala toda esta información, que no sé por qué, igual nos es más difícil conseguirla de otras fuentes. En cualquier caso, dignificando esta profesión, no es el arte de engañar a los pueblos, como nos ha dicho desde la antigua Grecia, sino simplemente el de administrar los recursos de la mejor forma posible. Así que gracias, don Leonardo, volveremos a vernos y adelante. Nada, gracias a ustedes y decirles que, por supuesto, estoy a la disposición de los vecinos, independientemente de que estén en la oposición, no solamente yo, sino los 6 concejales de Coalición Canaria y, por supuesto, no solamente los concejales, sino la gente de nuestro comité, para cualquier problema que sepan que estamos a su disposición, que nos pueden hacer llegar. Pues mire, la gente sabe que vivo en Yaiza, otros viven en Playa Blanca. La gente va a mi casa sin ningún problema, me llama a mi teléfono móvil, porque mi teléfono móvil lo tiene todo el mundo y se lo pueden dar a todo el mundo que quiera, porque me pueden llamar a cualquier hora y siempre que pueda por mi trabajo, como dije antes, igual que mis compañeros, pues que sepan que estoy a la disposición de los vecinos. Estuve cuando estuve gobernando y estamos ahora cuando estamos en la oposición, ¿no?